Mr. Jack Antonoff con Tiny Moves en las mañanas de la X103.9 FM a las 7 de la mañana, 13 minutos, con los muy buenos días, deseándoles un buen fin de semana, esperando que se vayan preparando para descansar los que puedan y los que tengan que trabajar nos acompañen también a nosotros a trabajar mañana en la X más música, mientras nosotros los acompañamos de vuelta a ustedes con Alejandro Gary por la mañana en de la A la X, luego con Uribe DJ en Animales de Radio con su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música, quien va a estar acompañándoles después hasta las 6 de la tarde. Ahí llega Cata Blanco con lo mejor de la semana y a las 8 el mejor programa de electrónica especializada con Dayana Rodríguez, es Residente X. Así que mejor pitch no, no puedes, mejor dicho, dirte. Ay, hombre, gracias. Contenido de calidad, esa es la definición de contenido de calidad. Si ustedes, en serio, si ustedes necesitan un mejor vendedor para esta emisora, yo creo que... búsquenlo. Sí. Él sabe vender, él sí sabe vender. Yo intento, no, yo no, hago el intento, Dirty, gracias. Eso es un don. No, yo no puedo, yo terminaría pagándole a la persona para que me compre. Ya, claro. ¿Sabes cómo? Ay, vea, yo le pago, esto. Yo le doy esto. No, él sí tiene como tarifas fijas y sabe hasta qué punto llega, se mantiene. Entonces, no, no. Y hablando de comprar. Señor. Tengo en mis manos. Ay, hombre, ¿qué nuevo compró? iPhone 16 Pro. ¿En serio? ¿Ya? Sí, ¿tan rápido? Ay, ¿qué tal? Tengo en mis manos el nuevo iPhone 16 Pro. Ay, Alejandro Marín. Sí, lo vi haciendo un ASMR. ¿Qué le pareció? Es cuéntame, quiero su opinión, chévere. Andrés. ¿Qué? Yo sé, es poco, pero es trabajo honesto. ¿Qué es el ACPM? El ASMR. No es ACPM, hombre. ¿Sabes que se escucha muy placentero los videos? La gente que mastica y tienen ese gran micrófono. Claro. Entonces, claro, él empieza a destapar. Hay un formato de unboxing que es una ASMR y se siente muy bien cuando se abren las qué cosas. Qué rico, ya entiendo. Y entonces estaba destapando esa caja que en serio es muy placentera de destapar y se escuchó bien. ¿Con qué grabó eso? Lo grabé con un micrófono DJI. Muy bueno. Que tengo que tener herramientas. Sí, DJI mic y la cámara fue una DJI Osmo Pocket 3. Claro. Super Extended Mix. Es una cámara pequeña que tiene un estabilizador en el lente, un sensor pequeñísimo pero de muy alta calidad. Estoy muy contento con mi Osmo Pocket 3. No la sé manejar muy bien, pero estoy ahí aprendiendo a manejarla y como parte del ejercicio y de la práctica, pues decidí implementar la técnica ASMR. Muy chévere. Es mi primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Te tocó duro editada o no? Sí, fue una editada interesante. Okay. No fue, digamos, lo difícil, por ejemplo, es que estoy aprendiendo a utilizar el formato LOG, que es un formato plano, es un formato sin color. Ya, ok. Y que permite entonces conservar detalles, porque cuando tú grabas con tu celular cualquier cosa, la mayoría de las veces el celular le asigna a la cámara pues unos valores de color, según lo que el lente logra percibir, según lo que el disparador alcanza a sentir en términos de luz, deja entrar algo de luz, deja... o bueno, dependiendo de qué tan diestro o diestra seas tú con la cámara, pues el aparato entiende más o menos la exposición de la luz, bueno, y esas cosas. Entonces, hay un formato que se llama LOG y que es el que usan los fotógrafos y usan los videógrafos y los cinematógrafos para filmar. Entonces muchas de las cosas que se filman sin color, en formato muy plano, casi que grisáceo, y ya después le aplican el color, lo gradúan según su experiencia, pero es un proceso largo, es un proceso pues del aprendizaje, sobre todo aprender a manejar las paletas de colores no es nada fácil porque es muy subjetivo y porque el ojo es muy engañoso, entonces es difícil aplicarle cosas. Ahora hay diferentes tablas de referencia que los cinematógrafos llaman LUTs o LUTs, y uno puede bajar esas tablas según el dispositivo que uno tenga, según la cámara que uno tenga. Por ejemplo, en el caso de la Osmo Pocket 3, DJI tiene un LUT especial que regalan a través de la página web y después de que usted graba en ese formato plano, le aplicas el LUT y le da un poquito más de color, pero usted lo puede seguir personalizando dependiendo también de qué aplicación esté usando, qué programa, si está utilizando Premiere, si está utilizando Final Cut o DaVinci Resolve o CapCut. Entonces, sí, fue una tarea interesante de irte. Además que lleva tiempo porque uno como que se emboba mucho, ¿no? Escogiendo. Claro. Eso es de ahora. Que, ¿Sabes qué pienso yo? Que me cuesta mucho porque el cerebro es un poco traicionero. Señor. Siempre, cuando estoy editando un video de, no sé, como el video de ayer de 25 segundos que me tomó 45 minutos, 50 minutos en hacer. Claro. Uno dice, todo este tiempo que estoy invirtiendo en una historia de Instagram. Sí. Todo este llanto por nada. Y todo este llanto por nada. Y yo digo, y en cualquier momento nos vamos a morir. Ah, bueno, es que tú te vas para un lado. Se va para el extremo, ¿por qué? Claro, o sea, ¿sabes? Pensé que ibas a decir como ¿qué es que la vida? ¿Cuál es el sentido? Sí, entonces digo, aquí? No. Y entonces la otra parte de mi cerebro me dice, ay, no, Marín, no seas así, no seas tan pendejo. Pensé que ibas a decir otra cosa. Sí, el otro Marín dice, no, Marín, ¿qué es este fatalismo? ¿Qué es esta bobada? Oye, pero si siquiera que apareció, porque ese Marín es raro que aparezca, ¿cierto? No, ese aparece, está ahí siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que el otro es más bulloso. Ya. Es pero como Hugo. Pero mi Marín conciliador y bacán está ahí, lo que pasa es que el hombre no se tiene fe. Hugo, ¿se acuerdan de Hugo? El Bart, el... El gemelo de Bart. Claro, que comía, ¿qué era? Cabezas de pescado. Y después lo dejan a uno pensando porque el malo es Bart. Hugo era el bueno. Claro, cuando regresemos, porque esto está muy largo y yo estoy aquí, me creo como youtuber ya profesional. Vamos a hablar del iPhone 16 Pro, a ver qué tal está. Chévere. En Mañanas de la X103.9, este viernes, locochón, como dice Dayana Rodríguez. Ayer para venderle la pregunta le puse. I wanna be yours de los Arctic Monkeys. Pongan Arctic Monkey en Mañanas de la X. Vieron que salió precisamente el iPhone 16. Sí. Y con lo que me está diciendo Alejo, este que me lo compro. Yo también. ¿Sí? Yo sí. También lo quiero tener. Vea, les cuento que en claro, ya está el iPhone 16 Pro 5G, es 256 GB y es muy fácil tenerlo porque uno lo puede llevar a 24 cuotas y sin intereses con tarjetas de crédito de la vivienda y lo mejor es que está a un precio buenísimo. No, ya, voy ya, salgo del programa y me voy para allá, yo quiero ese iPhone 16 Pro Max. Yo quiero el 16, ¿ah, sí? Chévere también, ese, ¿sí? Ese también se puede llevar a cuotas, ¿cierto? Sí, claro, toda la familia del iPhone 16 la pueden llevar a 24 cuotas con 0% de interés, pagando con Davivienda. Visiten ya mismo los puntos de venta Claro y aprovechen la red de Claro, primeros en cobertura. Esto es válido del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2024. Conoce términos, condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. A través entonces de Claro pueden conseguir el nuevo iPhone 16, el 16 Pro y el 16 Pro Max, que les digo, a pesar de los comentarios y las observaciones, maquinita. Está difícil de conseguir, está agotado. ¿Ah, sí? Alejo, ¿qué color? Este es negro. Lindo. Sí, este es negro, lindos. Le compré billeterita. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo así? Protector. Sí, tiene billeterita en la parte de atrás, más chévere. Ah, ya entiendo, para meter ahí... Sí, para meter ahí las tarjetas y esas vueltas ahora. Oh, qué peligro, porque se pierde. Es una doble pérdida peligrosa, ¿no? Sí, se pierde todo. Se pierde absolutamente todo. Observaciones sobre el iPhone 16 Pro, apenas estoy configurándolo. Sale hoy al mercado, en Colombia. Sí. Varias cositas, bueno, el tema de inteligencia artificial del que están hablando todos los youtubers y todos los analistas de tecnología, no está. ¿No? Eso llegará con sistema operativo, con iOS, con sí. Es correcto, va a llegar con sistema operativo, va a llegar con actualización de sistema operativo. Dirty, ¿no has actualizado iPhone 18, iOS? Es que me da cosita lo de las ¿Te fotos. ¿Te da sustico? No, pero es que uno siempre, mi celular es muy chiquito, entonces su respuesta al siempre cuando hago actualización se le cuesta un poquito, pero quiero hacerlo de borrar las aplicaciones, o sea, las escondes. Eso me parece muy llamativo. Estoy pendiente lo de las fotos. Vamos a ver, porque ya vi que están con el 18, ¿es? Sí. Punto 1. Ajá. Ya sacaron. Pues Paula Andrea, mi señora esposa, ya actualizó y está contenta. Bueno, bien, ¿no? Toca hacerlo igual. O sea, Paula, sí es sin miedo al éxito. Le dije yo, oiga, todo el mundo está hablando mal de la iOS 18. Me dijo, ay, a mí me encantó. No, y toca hacerlo, porque en algún momento te lo exige. Sí, claro. Sí. A veces toca hacerlo, pero entonces siempre hay una corrección de errores desde el 1, 2, 3, 1.1, 2.3, y llegar uno como al segundo no está mal. Bueno, el iPhone 16 Pro tiene nuevo chip, el A18. Ok. Sí. Que habíamos hablado aquí en Mañanas de la X, que los chips de las otras ofertas y de los otros servicios que está vendiendo Apple en esta iteración son los mismos. Habíamos hablado de los AirPods Pro, de los AirPods Max, y habíamos hablado que algunos youtubers decían que no compráramos esos dispositivos en caso de que nos antojáramos de uno de ellos, porque el chip de esos aparaticos sí es el mismo de los anteriores, lo cual significa que si no hay diferencias muy notables en el hardware, en el software, tampoco se van a notar, a pesar de que Apple haya promovido, entre otras cosas, en el caso de los AirPods Pro y de los AirPods, el tema del hearing aid, el tema de la ayuda para personas con dificultad para escuchar, pero ese es un tema de salud. Bueno, también hoy creo que junto con la línea de los iPod, de los iPhones, sale la línea de los relojes, que uf, que antoje un relojito. Ay, un ultra, Dirty, ese ultra. Bendito. Sí que me gusta. Lo que pasa es que, pues, para ser ultra tiene que ser uno pirri, ¿no? Tiene que tirarse uno como a un volcán, sí, y esas, claro, cosas. Bajar al fondo del océano. Sí, bajar al fondo del océano. Sí, no, uno que camina una horita. No. Sí, este iPhone 16 Pro, volviendo, tiene el A18, el Pro Chip A18. Esto mejora en un 15 a 20% el rendimiento, tanto en procesamiento de gráficas con relación al A17 Pro Chip en el iPhone 15 Pro Max, que es el que yo tenía. Yo tenía la otra referencia. En eso, digamos que no cambia mucho. Voy a extrañar un poco el iPhone 15 Pro Max, porque el iPhone 16 Pro es más pequeño, tiene una pantalla más pequeña que el iPhone 15 Pro Max. El iPhone 15 Pro Max tiene una pantalla de 6.7 pulgadas y este tiene un display de 6.3 pulgadas. Entonces me sentí como con un juguetico. Cuando uno tiene, ¿no? Cuando uno tiene el aparato grande, uno se siente poderoso. Pero cuando de repente como que baja un par de pulgadas, dice... No, pero eso es costumbre. A mí me pasa al contrario. Cuando son muy grandes, mis manitas cortas... No alcanzan. No alcanzan. Entonces, bueno, busco el chiquito, pero eso es costumbre. ¿La cámara qué tal, Alejo? Oye, sí. La cámara, bueno, esto yo lo estoy comparando con el iPhone 15 Pro Max. La cámara está poderosa. Me gusta mucho la cámara. Tiene una cámara ultraangular que, digamos, para los que somos como gomosos de la imagen y toda la cosa, yo soy muy malo para imagen. A mí me cuesta mucho la imagen porque, pues, eso requiere mucha práctica y uno, pues, con una cámara en el bolsillo todo el tiempo cree que puede tomar fotos bien, pero hay mucha ciencia alrededor del asunto. Sin embargo, pues, la cámara trae 48 megapíxeles. Ok. Entonces esa cámara un gran angular, es bien chévere, bien bonita. Tiene además un botón para controlarla. Botón lateral, ¿cierto? Sí, tiene el botoncito lateral. Es como un, que es un volumen, botoncito bastante reactivo y responsivo. Responsive, perdón, disculpen el gazapo del castellano. Responsivo. Reactivo, es lo que quise decir, perdón. Es un botón muy reactivo, lo cual, pues, para los usuarios normales de iPhone puede ser algo incómodo, pero se puede personalizar al igual que los botones de silencio y los botones diferentes de volumen y los botones del lado izquierdo del teléfono para que usted pueda acceder a otros lugares. Me gusta mucho también en términos de cámara, pues, que es una mejora con relación al iPhone 15 Pro Max, de que tenía una gran angular de 12 megapíxeles, entonces estamos hablando casi de 30 megapíxeles más, ¿no? Y esto permite más habilidades, más posibilidades de filmar con o de tomar fotos macro y también de lograr unos tiros de cámara más amplios. El iPhone 15 Pro Max parece, esto apenas lo estoy viendo porque apenas estoy jugando con el aparato, tenía una mejor vida de batería debido a su tamaño grande y a la capacidad de la batería. Es decir, el iPhone 16 Pro es más pequeño. Vamos a ver cómo le va en términos de batería. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué más les digo yo? Bueno, tiene unos sistemas de configuración de menús muy interesantes, como mucho más limpios. Tiene la posibilidad de que usted asigne colores a esos menús dentro de las pantallas. Ese es más o menos pues lo que he podido ver del iPhone 16 Pro. No sé si tengan alguna inquietud que quieran. Quiero tenerlo, básicamente. La Listo. Inquietud es cómo tenerlo. Pero ya no, lo sabes, hay opciones, hay opciones. No, todo que es que uno se antoja, es muy bonito. Sí, es muy chévere. Apple bueno, es lindo y uno ahí uno dice, ahí está. A cuotas. Sí, es. ¿No está? Sí, es un aparato aspiracional, ¿no? Es, una, claro. un, es un aparato que produce. Siempre. Sí. Que produce cierto estatus, ciertas ganas, aunque hay que decir que, por ejemplo, bueno, nuevamente la invitación es para que en claro.com.co se antojen también y recuerden todos los detalles del asunto, y cuando regresemos seguiremos hablando un poquito más de tecnología en esta mañana de lanzamiento del iPhone 16, del 16 Pro y del 16 Pro Max aquí en Mañanas de la X, y aquí está Olivia Rodrigo. Aplican términos y condiciones. Estas son Mañanas de la X1039. Bueno, y la otra que te iba a decir, señor, ahora para ir cerrando el tema de teléfonos, pues es que bueno, el iPhone siempre es un objeto del deseo, pero yo creo que no le damos suficiente crédito a los teléfonos nuevos de Samsung. Y uy. ¿Uri tiene uno? Uy, el de Uribe. No. Ah, sí, el que se pliega. Ese celular es un tote. No, no se pliega. El que tiene Uri no lo vi plegable. No, pues, ese no es el plegable, ¿cierto? Pero es un celular muy poderoso, no, muy poderoso. Sí. Lo que pasa es que hay un tema de sistemas operativos ahí donde Apple creo que lleva una ventaja considerable con relación a privacidad, porque el sistema Android pues sigue teniendo mucho código abierto y muchas posibilidades sí. como de filtración de sus datos y ese tipo de cosas, lo cual hace que ese jardín enjaulado dorado de Apple sea tan atractivo, ¿no? Es que ese es un tema muy chévere también, el asunto de privacidad, el asunto como de seguridad que uno siente con Apple, no sé si sea una percepción, aunque en realidad yo creo que lo hacen bastante bien. Alejo, sí. Precisamente sobre eso, cuando uno abre aplicaciones, esa opción que le da al usuario de no quiero que me rastreen, solo es Apple, ¿cierto? Solamente, creo que solamente es Apple, ¿cierto? Aunque no estoy seguro si la Unión Europea implementó una regulación, exigiendo. Un reglamento, una ley donde exigen que todos los sistemas operativos le pidan al usuario optar por no ser rastreados. ¿Tú pides que no te rastreen? Sí, siempre. ¿En serio? ¿Que no o que no sí? No quiero que me rastreen nunca. No puede ser. Siempre. O sea, tú entras, por ejemplo, a cualquier cosa cuando compras un aparatico y te dicen, desea enviar notificaciones, desea enviar... Nada. Diana está blindada. Desea enviar reportes y ese tipo de cosas, ¿no dices que no? No. Y no te puedo creer. Le tengo candado, rejas, letras amarillas, no pase. Cerca eléctrica. Eso. Yo sí soy el más fácil de todos. Así a mí. Ustedes, si es que si quiere entregar sus datos, yo hágale. Sí, yo sí. ¿En serio? Hay unos que solo cuando uso la app, solo al usar la app. Sí, solo al usar la app, sí. Bien, que no, yo de sí movilidad. Es que desea obtener promociones, desea, hágale, mande, muestre a ver. Es que porque, además que hay unas páginas, te digo que son tramposas, porque cuando vas a entrar, porque no sé, te antojaste de algo que viste, lo primero que sale es 15% de descuento si te inscribes a nuestro correo y no en tu primera compra. Y no, bueno, está bien, voy Toma a mis comprar. Datos, llévatelos. ¿Sabe quién pide muchos datos? Es que son, y que son bien complicados. Esos sí que son sneaky guys, los chinos. Okay. Los aparatos chinos piden cosas, pero es que son... Pero las ofertas chinas de tecnología... ¡Ave María! Eso sí es mucha sensualidad. No, sí, yo lo hace bien. Entiendo. Por ejemplo, esta línea de productos de DJI, los que hacen los drones. Qué susto. Sí, los que hacen el DJI Mini, el DJI Mini 4K y el Mavic. Los que hacen el DJI, los micrófonos DJI, que además son de altísima tecnología. Las cámaras de acción de DJI. No, o sea, y para todo tienen una aplicación. O sea, ellos quieren sus datos a como de lugar. Entonces, el aparatico es tan bonito que le dicen, ¿quiere bajar la app? Puede manejar su cámara desde el teléfono celular y puede bajarla directamente desde la app, desde la App Store. Entonces uno dice, bueno, listo, entra usted a esas aplicaciones. No te vas. Y esos niveles de conexión son impresionantes. Primero que todo, la comunicación cercana es muy rápida, muy efectiva, muy óptima, y la velocidad, la graficación, los temas de comunidad, no, uno dice, entonces uno dice, ¿quiere dejar sus foticos aquí para que muéstrele a la comunidad? Uno dice, pues sí, claro, chévere, esto se ve muy bonito, entonces denos tal cosita, denos tal número, denos, y cuando menos piensas, se saben absolutamente todo, hasta qué hora va uno al baño. Claro. Sí, lo hacen bien. Terrible. Lo hacen muy bien. Terrible, si lo cogen por ahí. Sí, lo cogen uno por ahí. Es una cosa tenaz ese tema de compras. De compras. Y hablando de compras. Sí. Bueno, y hablando de reseñas y de gente que está mirando sus compras nuevas con los teléfonos que han salido recientemente para competir en ese salvaje y capitalista mundo de los dispositivos electrónicos, móviles y portátiles. Regresó a YouTube mi youtuber favorito. Ay, luego era como de 6 o 7 años de haberse perdido del mapa. Casey Neistat no hizo un regreso realmente oficial, sino que simplemente publicó un video que te voy a decir, Diana, a ti te encantaría ese video. Casey Neistat, voy a ir. Casey Neistat. Okay. ¿Y qué hizo? Sí, es un cumbambón. Ah, bueno, voy para allá. ¿Qué publicó? Publicó un video de 7 minutos del tipo revisando TikTok, una tendencia en la ciudad de Nueva York. Él vive en Nueva York, es feliz en Nueva York, le encanta esa ciudad y los videos que hace. Entonces, sí, tienen como protagonista muy especial a la ciudad de Nueva York, o sea, la hace ver como la cosa más hermosa del mundo, esa ciudad. Es la cosa más hermosa. Y el tipo, Alejandro, regresó, ya lo vi, por, como digo, unos minutos. Neistat se volvió muy famoso en la era más popular de YouTube, estamos hablando por ahí como entre 2014 y 2016. Uh-huh. En ese momento YouTube era como, no tenía rivales, pero estos fueron apareciendo eventualmente y muchos de los creadores originales de contenido que aparecieron en YouTube terminaron brincando primero a Snapchat, posteriormente brincaron a Musical.ly y Musical.ly ya después se volvió TikTok. Entonces, también muchos de los creadores que se quedaron en el programa de creadores de YouTube y empezaron a ver sus números caer junto con las diferencias algorítmicas que inminentemente fueron apareciendo en el mapa, terminaron quemándose. Este fue uno de ellos. Neistat se cansó porque su idea original era publicar un videoblog todos los días durante un año. Mm. Ok, ya se parece a Sean Penn. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí, y lo que hizo fue de un hidrante. Sí. Lindo, con pescaditos. De hidrantes, sí. En Brooklyn. Mire, en Brooklyn. Qué video tan lindo ese. Sí, está bonito. Qué video tan lindo, un video de 7 minutos. El video comienza con él en el estudio, en la ciudad de Nueva York. Es un estudio espectacular, tremendo, además. Estudio, aunque, sí. Aunque desordenadísimo, qué man tan desordenado. Uf. Ese sí me gana. No, y él dirá, así me entiendo. Mi desorden, claro. No, venga, le ordeno. No, no quiero, así me entiendo. Uy, no, yo no sé cómo hace. No, ese, no, ¿sabes qué, Dirty? Yo creo que ese man tiene que tener gente que le ayude. Claro. No, porque es que en el desorden trabajar es muy complicado. No importa qué tan creativo sea uno, uno necesita que le organicen las ideas, porque si no, eso es muy, muy, muy difícil. En no, todo y mira caso, que sobre la marcha uno se da cuenta que para tener ese tipo de contenido sí es necesario tener un equipo respaldo. Claro. Ah, no, ya. Uno necesita. Ya. Pero si uno necesita gente que lo acompañe en esa tarea, y por eso yo creo que Neistat se fue. Yo creo que Neistat dijo, ay, no quiero hacer más esto, porque es que además publicar un videoblog todos los días durante un año, no, yo creo que ya, ahora, el nivel de plata que hizo ese tipo ese año no está escrita, pues. ¿Pero él se graba solo? ¿O tendrá...? No, él tiene gente. Pues de hecho, en muchos de los videos que uno ve de Neistat, de los videoblogs que lo hicieron famoso, uno ve el combo de gente. Están pues todos trabajando desde temprano. Ahora es muy juicioso en términos como de horarios. Tipo, levanta a las 4 de la mañana. 4 y media de la mañana está sentado frente al computador. 5 de la mañana sale a correr. 6 de la mañana vuelve. Desayuno, organiza cosas. 7 de la mañana se larga, se monta. Es además, no sé cómo hace, se monta en unos aparatos, en unas... ¿Unas ruedas? ¿Es el de ruedas solo que no tiene soporte? Se monta en patinetas, en scooters. En este video está montando una... En una moto, en, eléctrica, es como una bicicleta eléctrica. Sí, sí, sí. Uf, muy bonita. Qué bicicleta más bonita. Sí. O sea, una cosa que uno dice, uf, yo no monto en bicicleta porque quiero esa bicicleta. Y el cuento, por ejemplo, en este video el tipo se demora, son por ahí 45 o 50 segundos de pura ansiedad. ¿En qué Hay sentido? Uno de los 7 minutos es el man tratando de meter esa bicicleta al ascensor. Ya entiendo. Mire, el nivel de ansiedad que produce esa vaina es real, pero uno se queda simplemente por ver qué es la joda, por qué este man está tan obsesionado con este tema. Y es que resulta que el tipo está mirando el video, el man está viendo el celular como cualquier persona. Ese es el primer plano, es el tipo sentado viendo TikTok, una tendencia de TikTok sobre un hidrante en Brooklyn, creo que es, sí, que produjo una fuga. Uh-huh. Y esa fuga, de repente, fue aprovechada por algún miembro de la comunidad que decidió meter en ese estanque, en ese estancamiento de agüita, peces, en una esquina, unos peces dorados. Lindo, sí. Y entonces los peces dorados están creciendo ya. Se va a llenar. Y de repente, toda la cuadra y todo el barrio está pendiente de los pececitos. Entonces va un biólogo marino a mirar a ver cómo está el agua. Entonces va después alguien de la Sociedad Protectora de Animales a ver cómo están los pececitos. Entonces empiezan a ir transeúntes por ahí como interesados a decorar el o sea, un charco. Sí, sí, es un charco. Es un charco. Está cercado y todo. Y decorado. Es un charco y se volvió un acuario. Ah. Estanque. Sí. Vivo, es un estanque vivo. Es una cosa muy inspiradora en realidad. Es un video completamente, es decir, nuevamente volviendo al tema de que todos nos vamos a morir, uno pierde 7 minutos de vida. O no, las cosas lindas, no, Alejo, yo sí creo que las cosas lindas que le hacen bien a la cabecita de uno no es pérdida de tiempo. Es bellísimo el video. Son soporte. Por lo menos uno se entretiene, sí, y el momento de entretenimiento. Sí, lo refresca uno, está bien. Y hablando de refrescante y hablando de cosas bonitas, cuando regresemos tenemos ya las primeras canciones que suenan distinto en un viernes locochón. Remember the feeling of my fingertips on your skin. In the way that our kisses taste sweet about the drinking. Outcast, de su álbum Speaker Box, The Love Below. Canciones que suenan distinto un viernes. ¿Quién pidió esto? Esto lo pidió Diana Parra a través de Instagram. Gracias por esto. Es una canción perfecta y el bailecito y la fotico y entonces la Polaroid y uno se mueve. Y uno de los mitos que nació de esa canción es que para que salga rápida la imagen tienes que frotarlo y no es cierto. ¿Tienes que qué? Frotarla, rotar, moverla. Como si... Agitarla, sacudirla. No es verdad, era para la coreografía, pero no es necesario hacerlo. Fue el video del año. Claro. El 2003. Okay. Fue grande. También muy importante porque por primera vez después de que los Bee Gees habían logrado ese récord, los Outkast llegaron al número uno de álbumes en las dos posiciones, si no estoy mal, puede ser la primera nomás, pero como era un disco doble, entonces era muy interesante ahí el asunto. Creo que la última vez que eso sucedió fue cuando los Guns N' Roses hicieron el Use Your Illusion 1 y el Use Your Illusion 2 en 1992, o sea, 11 años antes. Y fue también la primera vez que ocuparon los dos primeros lugares un mismo grupo en el listado Hot 100 desde que los Bee Gees hicieron.